Una radio. Una radio. 98.1. 98.1.1.1.1. Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación telefónica con Norman Berra de la consultora Delfos. Él tiene su blog de climadeopinion.blogspot.com, en el que seguimos semana a semana, bueno, qué cosas se están midiendo de la opinión pública, qué preguntas se están haciendo y qué conclusiones se llegan. Hola, buen día, Norman. Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con Cristian para hacer la columna de hoy. Y bueno, ya tenemos una nueva gestión, hay nuevas perspectivas sobre qué estamos trabajando, sobre qué están trabajando las encuestadoras en estos tiempos. Bueno, obviamente, como cerró la gestión de Macri, hay dos focos, ¿no? La expectativa de la nueva gestión y el cierre de la gestión de Macri. Vamos a empezar primero por la gestión de Macri, digamos. Hay como una especie de convergencia de todas las consultoras de hacer un balance del cierre, en una gestión que además tuvo un cierre simbólico muy fuerte, ¿no? Porque fíjate que el domingo hubo elección en Boca y por primera vez después de 24 años el macrismo perdió el poder, ¿no? Que básicamente donde se inició la carrera política de Macri, ¿no? Porque sus primeros orígenes como dirigente estuvieron vinculados al club, ¿no? Y a la trayectoria exitosa del club en la década del 90 y en los primeros 2000. Y bueno, entonces, de alguna manera, el cierre del macrismo en Boca también coincide con el cierre simbólico de Cambiemos a nivel país. Te cuento primero los datos de una encuesta que hicimos en toda la provincia, la consultora Delfos. Hicimos un cierre de la imagen y comparamos con cómo había arrancado en Córdoba y cómo cerró. Recordemos que Córdoba es una de las plazas más favorables al macrismo. Cuando había empezado la gestión tenía una imagen positiva del 65% en diciembre de 2015, apenas asumió en el cargo, y cerró la gestión con una imagen positiva del 28%. Vale decir, digamos, si el número redondo bajó del 65 al 30, aún en una plaza que lo acompañó con el 60% de los votos en la primera vuelta, ¿no? Vale decir que lo votó el doble de proporción de los que tienen una imagen positiva, básicamente porque es una plaza donde el antikirchnerismo es muy fuerte, ¿no? Si vos miras los datos nacionales, el balance es más negativo, incluso. Por ejemplo, según la consultora de Alice Irol Bernstein, a nivel país el 66% tiene una imagen mala o muy mala de la gestión presidencial de Cambiemos, y el 34% tiene una imagen positiva, que coincide, está en el mismo orden de magnitud de los votos que sacó Juntos por el Cambio en la PASO de agosto pasado, ¿no? Donde sacó 33% en números redondos. Obviamente, cuando cruzas eso por el voto anterior, entre el frente de todos, la imagen negativa es casi unánime, 98%, mientras que entre quienes votaron a Juntos por el Cambio, el 73% tiene una imagen positiva de la gestión de Macri. Perfecto. ¿Cómo estás, Norman? Buen día. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien. O sea, ¿podemos de esto podríamos concluir que el núcleo duro real podría ser más o menos del orden de los 32, 33 puntos y después hay un adicional que por ahí es eminentemente anti-kirchnerista, pero no necesariamente es incondicional al macrismo? Tal cual. El núcleo duro coincide con lo que sacó en La Paso, que es un 33% en número redondo, y tiene una base social un poco más amplia, y hasta el 40%, que es lo que sacó en situación de casi balotaje, ¿no? Porque esta primera vuelta que tuvimos este año se pareció mucho a un balotaje, ¿no? Sí. Con dos fuerzas que sacaron el 90% de los votos sumadas, ¿no? La imagen del presidente, que también es interesante compararla, la consultora Rubier hizo todo un evolutivo. En ese evolutivo, en diciembre de 2015, a nivel país, esto ya no es Córdoba, sino todo el país, tenía una imagen positiva del 71% y una negativa del 26%, y se va con una imagen positiva del 38,7% y una negativa del 56,5%. Casi a la mitad la redujo la positiva, digamos. Tal cual, si vos te fijas, tiene 38,7% de positiva y sacó 40% de votos, te darás cuenta que está como muy alineado, ¿no? Sí. Eso es la imagen del presidente, la imagen de la gestión había arrancado en diciembre de 2016, ellos midieron un año después de la gestión para tener una pintura más fiel del mandato. Uh-huh. Tenía una positiva de 51,1 y ya tenía una negativa antes, 47,3, el diferencial es apenas de 4 puntos porcentuales, mientras que cierra la gestión con 34,6 de positiva y 61,2 de negativa, ¿no? Claro. Y ahí tenía un diferencial de favorable de casi 27 puntos. Si vos te fijas lo que hablábamos recién, decíamos, bueno, si arrancó con 58 de positiva el presidente y se va con 39, tenés una caída de casi 19 puntos en los 4 años de gestión, y tenés esta brecha entre los votos en primera vuelta en octubre de 2015, que había sacado 34,3 y ahora saca 40,2, ¿no? Sí. Que ahí la base social se amplía en situación de casi balotas. Claro. Esto muestra claramente que en Córdoba es como una pintura muy muy sesgada del país, ¿no? Porque acá la imagen positiva, si bien no es mucho más alta que en la general, en el término de acompañamiento electoral sí se desvía bastante. Te agrego un par de datos más. La encuesta de Pinaya hizo una especie de balance en el sentido de usted cómo cree que ha sido el gobierno de Macri y preguntó, negativo en casi todo, positivo en casi todo y dos posiciones intermedias. O fíjate que el 44% dijo que fue negativo en casi todo. Sí. Y apenas un 2% dijo que fue positivo en casi todo. Uh-huh. Pero si vos le sumas ese 2%, los 29 que dijeron que fue positivo con cuestiones por mejorar, te da el 31%, sí, que es más o menos lo que sacó en la PASO, ¿no? Claro. Eso es Opinaya. Opina Argentina, se llama casi igual consultora, pero es otra. Preguntó la imagen y le preguntó la calificación también de la presidencia. Vos fíjate qué significativo. En ambos casos, el 44%. Dijo que es muy mala, tanto la imagen del presidente como la calificación de la presidencia, ¿no? Sí. Muy coherente ahí la opinión, ¿no? Y en el caso de Focus Market y su Bancor de Asociados, la imagen positiva del presidente era de 39,3 y la negativa era 58,7. Fíjate que a nivel nacional son como muy coherentes y muy consistentes todas las tendencias, ¿no? Sí. Con entre un 35 y un 40 de favorable en el mejor de los casos, uh-huh, y con alrededor de un 60 de negativo de favorable. Claro, sí, medio en el orden de lo que fue el caudal de votos de casi, bueno, el 40 como hay algo, y acá, bueno, esta última encuestadora, 39,3 de positiva, más o menos están alineados esos valores. Tal cual, tal cual. Te agrego un datito que por ahí está bueno verlo, es en la indagación de las áreas, la consultora Rubiera indagó, bueno, ¿qué cree usted que mejoró con Macri? ¿Qué es lo que está igual y qué empeoró? También está una encuesta nacional de 1.200 casos en todo el país, relevada telefónicamente. Uh-huh. El área que mejor le da Macri es la justicia. El 40,6 piensa que la justicia mejoró con Macri, 17,1 piensa que siguió igual que como estaba antes, uh-huh, y 33,1 piensa que empeoró. En el caso de la educación, el 29% piensa que mejoró, un 41% piensa que sigue igual que como estaba y un 26% piensa que empeoró. Uh-huh. Estoy redondeando sin decimales para que sea más fácil la lectura. En el caso de los servicios públicos, el 28% cree que mejoraron con Macri, el 35% cree que siguen igual y el 31% cree que empeoraron. En el caso de la salud, ya los números son mucho más negativos. Apenas el 22% piensa que mejoró, el 42% piensa que se mantuvo igual y el 26% piensa que empeoró. Uh-huh. La seguridad y la economía son las dos áreas que peor le dan. Solamente el 15% piensa que mejoró la seguridad, el 50% piensa que siguió igual y el 29% piensa que empeoró, mientras que se lleva el palmarés negativo a la economía, ¿no? De la economía es muy visible, pero la seguridad, que fue un caballito de batalla y uh-huh, generalmente lo es en las plataformas de los gobiernos de derecha, bueno, no, en ese sentido no se pudo imponer el relato, que sí se impone, como bien decís, en el tema de la justicia y otras uh-huh cosas. Coincido 100%. En la seguridad no es que le dé tan negativo, pero sí le da negativo si vos considerás todo el discurso montado en torno a eso, ¿no? La ministra de Seguridad, etcétera. Apenas un 15 habla de mejora, el 50 dice que sigue igual y el 29, o sea, el doble de los que piensa que mejoraron, sí, piensa que empeoró. Pero en el caso de la economía, sin ninguna duda, es la clave de la elección. Vos fíjate que ahí el 15% piensa que la economía mejoró con Macri, el 20,3 piensa que sigue igual y el 59 piensa que empeoró, ¿no? Claro. Hay un axioma clásico en consultoría y en marketing político que seguramente ustedes lo han escuchado, que dice, la economía es estúpido, ¿no? Sí. Que es como decirte, che, la verdad que ganar una elección con la economía en contra es realmente muy, muy complicado. Entonces, el balance general de la gestión, como vos marcabas, marca que el discurso de Cambiemos pudo pregnar más en el tema justicia, pero no pudo pregnar de manera favorable en los demás temas, y en el caso de la economía básicamente le jugó como su principal peso en contra, ¿no? El ancla del resultado electoral. Yo creo que a muchos nos sorprende que aún habiendo sido un gobierno en donde todos los indicadores económicos son malísimos, tenga un caudal electoral de el 40%, es sorprendente, por lo menos porque evidentemente lograron imponer gran parte de su relato en una proporción alta de la población, aún a la que le fue en su mayoría bastante mal en muchos órdenes. Absolutamente, pero bueno, fíjate que claramente, y lo habíamos un poco adelantado en el análisis, ¿no? La PASO fue una primera vuelta y la primera vuelta fue un balotaje, claro. ¿No? Digamos, por el nivel altísimo de polarización que básicamente te comprimió al mínimo a las demás expresiones políticas. Claro. ¿No? Cuando vos tenés un tercer candidato que saca menos del 10%, eso te da claramente la pauta de que la elección se polarizó a un nivel totalmente inédito. Además, vos sumás los votos de todos los terceros candidatos y te da un 10. Sí. O sea, tenés entre las dos principales fuerzas un 90. Eso es casi un balotaje. Claro. Fíjate vos, y lo remarco, que el Frente de Todos sacó lo que sacó el FPB en el balotaje. El FPV en el balotas con Scioli había sacado 48,66, sí. Y el Frente de Todos saca con Alberto 49,49 en la PASO y 48,24 en la primera vuelta, claro. ¿No? Que es una situación de balotaje, ¿no? Exactamente. Te consulto, ¿hay alguna medición de estos últimos dos o tres días acerca de la imagen de Alberto Fernández? Sí, sí, sí, hay muchas mediciones. Te tiro un adelanto, después lo podemos profundizar la semana que viene, donde además de la calificación de imagen, que es importante, pero en algún punto es parcial, porque vos no tenés obviamente una opinión acabada de un presidente que acaba de asumir, sí. Pero sí, por ahí es mucho más relevante o ilustrativo el tema de las expectativas con que asume y con las que inicia su gestión, ¿no? Sí. Y esto en un doble sentido, vos a veces se destaca cuando un dirigente tiene una imagen o una expectativa muy alta, como un dato positivo, pero también es un desafío, ¿no? Porque vos mientras expectativas más altas tenés, también más difícil es a veces ser asertivo con esa expectativa, claro. ¿No? O sea, un desafío arrancar con una expectativa muy alta en algún punto, porque cuando la expectativa es muy alta, también la defraudación puede ser importante. Uh-huh. Te hago un salpicado, un ping-pong rapidito. Bueno. El clivaje midió la imagen de Alberto Fernández, le dio 47 de positiva, 19 de regular y 32 de negativa. O fíjate que la 32 de negativa coincide con el voto Cambiemos. Sí. No digo sea la misma gente, pero estadísticamente es la misma proporción, orden de magnitud. En el caso de la consultora Opina Argentina, le dio 32 de muy buena y 22 de buena. Estamos hablando de un 54 positiva, muy alto, incluso un poco más alto que los votos que sacó el Frente de Todo, pues sacó 48. Sí. Y un 42 de negativa entre mala y muy mala, que coincide con el voto de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. El 40%. Eso en esas dos consultoras. Las mediciones de algunos otros consultores, en el caso de Focus Market y Suban Córdoba, la imagen positiva es 56,7 entre muy buena y buena, y la negativa es de 34,6, fíjate que coincide prácticamente, sí, con las que vinimos viendo, ¿no? Con lo cual te diría que no hay grandes matices y es bastante consistente la tendencia de tener una imagen positiva en el orden de los 50 puntos con techo de hasta 56. Perfecto, es una radiografía que, bueno, por lo menos para lo que se estima la actualidad de la imagen del presidente, pero que también, si analizamos que se obtuvo un 48% de los sufragios, tenés ahí un poquito más para hacer crecer el techo en relación por lo menos a adherentes y en perspectiva de una próxima elección, que por supuesto faltan 4 años, se queda la gestión, pero es decir, puede llegar a ampliarse un poquito el techo. Sí, sí, eso depende, por supuesto, de cuán bien o cuán mal o cuán regular le vaya la gestión. Y siempre hay un test intermedio, que es la elección de medio término, sí, de 2021, ¿no? Que obviamente para eso faltan 1000 años todavía. Sí, día a día, ¿no? Hay que ver también cómo se reconfigura Juntos por el Cambio en el Llano, ¿no? Lo dijimos en alguna columna anterior, el principal cambio respecto a las hipótesis inicial es que Frente por el Todo logró consolidar un bloque, ¿no? Sí. Mientras que Junto por el Cambio va definidamente a una situación de interbloque donde por ahí las tensiones por la identidad pueden arraigar, ¿no? Entonces hay que ver cómo se procesa eso también. Exactamente. Bueno, Norman, buenísimo. Nos estaremos comunicando la próxima semana. Muchísimas gracias y gran aporte para que vayamos entendiendo el panorama. Dale, muchas gracias a usted y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo grande. Thank you.